Nos encontramos de vuelta con su programa Opinión en Radio San Borja 91.1 FM. El día de hoy, como todos los lunes, trataremos sobre el acontecer económico de nuestro país. El día de hoy contaremos con el comentario del especialista, analista y docente universitario, doctor Javier Zúñiga, al cual escucharemos en este momento. Doctor, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Doctor, como primera noticia que vamos a comentar, una de las más resaltantes de la semana pasada, como usted sabe, hubo una renovación del gabinete ministerial y una de las novedades de esa renovación, del nuevo gabinete Chang, como se le conoce, fue el nombramiento de Ismael Benavides, exministro de Agricultura, como ministro de Economía. Ahora, después de que él ya ha pasado por ese periodo ministerial, ¿no?, en la cartera de Agricultura durante este gobierno, ¿cuál es su opinión sobre este nombramiento? Bueno, yo la verdad es que hubiera creído en primera instancia de que no iba a haber variación en el Ministerio de Economía, no, en el sentido de que lo mejor es tener el menor número de ministros de Economía durante un periodo gubernamental, ¿no? Y de esa manera, pues, hubiéramos tenido técnicamente tres ministros de Economía en el término de 5 años, lo cual es bastante bueno. Pero una vez realizado el cambio, lo que puedo decir es que reconozco la trayectoria del señor Ismael Benavides, que ha estado vinculado al tema económico siempre. Tuve la suerte de trabajar con él en el Ministerio de Economía durante el segundo gobierno del presidente Belaunde, en lo cual fue viceministro de Hacienda y luego viceministro de Economía, ¿no? Y luego fue ministro de Pesquería en el gobierno del presidente Belaunde. En el actual gobierno ha sido ministro de Agricultura y ahora ministro de Economía. Por lo tanto, su trayectoria profesional la reconozco abiertamente, conoce el tema perfectamente porque, repito, ha estado vinculado siempre a la actividad económica, ¿no? Muy bien, doctor Zúñiga. El doctor Benavides asume la cartera de Economía y Finanzas, bueno, en un contexto muy especial, ¿no? Es decir, la situación económica del Perú está en subida, los indicadores macroeconómicos están en alza, se acaba de presentar también el proyecto de presupuesto general de la República para el próximo año. Y, sin embargo, en este contexto, una de las primeras declaraciones que ha hecho el ministro Benavides, bueno, lo hizo el viernes de la semana pasada, fue con respecto al gasto fiscal y, bueno, se hizo eco de una frase que se ha vuelto muy popular en estos últimos días, ¿no? Y él precisamente ha dicho que tenemos que guardar pan para mayo, ¿no? Él lo dijo relacionándose con posibles shocks externos. ¿Cuál es su comentario al respecto? Bueno, es el comentario típico de un ministro de Economía que entra a una cartera para no gastar. Recuerde usted que a los finales o a las finales de un gobierno siempre existe el deseo de gastar un poco más para tener una mejor posición política, llámese con el próximo candidato o con el mayor número de congresistas en el Congreso, ¿no? Pero ese es un tema en relación al gasto. Por su formación de ingeniero agrónomo y con un máster en economía del ingeniero Benavides, evidentemente va a reducir el gasto, va a reducir el superávit a niveles de alrededor de 1.2%, ¿no? Y lo que va a tratar de hacer, como ha expresado, ¿no?, y se expresa siempre, es guardar pan para mayo, porque, como usted bien dice, las cifras macroeconómicas son buenas, son duras, la economía peruana está fortalecida, pero no está blindada. Eso quiere decir que cualquier hecho que suceda a nivel internacional, llámese otra caída de otro país europeo, podría afectar de manera decisiva la economía peruana. Por eso lo mejor es gastar menos y también, lógicamente, guardar para mayo. Muy bien, doctor. Y para cerrar este tema de la nueva gestión en economía, ¿usted qué piensa? ¿Que el doctor Benavides va a continuar con la misma política que su antecesora, la ministra Arauz, o que va a diferir en algunas cosas? Yo pienso que va a ser más estricto con el tema del gasto, ¿no? Sobre todo al final del periodo gubernamental del presidente García, ¿no? Va a reducir el superávit, se va a reducir el gasto, ha dicho que se termina el estímulo económico, tema que no están de acuerdo muchos analistas económicos, ¿no? En donde han expresado de que no están de acuerdo, pues que se retire el estímulo económico cuando todavía no se sabe qué es lo que puede ocurrir en la eurozona o en cualquier país del mundo, en el sentido que hasta ahora Estados Unidos no termina de salir de la crisis financiera que atraviesa. Por lo tanto, su gestión va a ser diferente, ¿no? Y va a ser, creo que, mucho más dura y estricta que la de la ministra Arauz, ¿no? Muy bien, doctor. Gracias por su comentario en cuanto a este tema. Ahora, en cuanto a otros temas, bueno, esta semana ha comenzado con noticias muy interesantes en cuanto al precio internacional de los metales. Por ejemplo, las agencias informaron el día de hoy que el precio internacional del oro ha llegado a más de $1,280 por onza. Ahora, según estos informes, esto ha establecido un nuevo récord en los mercados mundiales. Y bueno, se dice que esto es a causa de la expectativa por el anuncio de la baja o de mantener bajas tasas de interés en Estados Unidos. ¿Nos puede explicar un poco en cuanto a este tema? Bueno, el oro, sin lugar a dudas, es el principal metal precioso. Cuando yo era joven se decía que era el oro y la plata, pero la plata, no, a medida que se han producido crisis, también ha sido afectada, no, en sus precios. Y el oro nunca, a medida que han aparecido crisis, siempre ha continuado su nivel de crecimiento. Y continuará siempre su nivel de crecimiento porque, sin lugar a dudas, constituye el metal precioso más atesorado por los inversionistas internacionales. Cuando aparece la crisis de los Estados Unidos, se produce la mayor cantidad de ventas de cajas fuertes, es decir, inversionistas que guardan sus barras de oro en sus cajas fuertes, porque, repito, es un metal de atesoramiento, es un metal que no ha establecido relación alguna con las crisis y ha crecido de tal manera que ya alcanzó el nivel histórico de $1,250, no por onza, que se tenía históricamente. Entonces, mientras continúen los problemas, no, de crisis de los países, lógicamente las tasas de interés de aquellos países serán muy bajas en todos sus instrumentos, en todas sus operaciones crediticias. El oro seguirá disparándose hasta tener un punto final que solamente sea el cielo, porque, repito, es el metal precioso. Y ese metal precioso no tiene precios espectaculares, y en el caso peruano, que es el segundo productor de oro en el mundo, es sumamente conveniente porque, pues, incrementa los precios de los volúmenes de exportación del oro hacia el exterior. Muy bien, doctor. Ahora que ha tocado este tema, en cómo este asunto del incremento del precio del oro nos afecta a nosotros, me gustaría tocar otro tema también, que es el incremento que ha tenido el precio internacional del cobre, que ha tocado su máximo en 5 meses. Se cotiza ahora en 7.812 dólares la tonelada. ¿Qué consecuencias puede tener esto para nuestro país? Bueno, nosotros en ese caso somos entre el tercer y cuarto productor del mundo. Lógicamente que el incremento del precio del cobre nos conviene tremendamente por el tema de volúmenes. Exportamos mayores cantidades de volúmenes que en el caso del oro, pero lógicamente el cobre es un producto que se pensaba que podía ser sustituido por productos químicos, pero la demostración es su necesidad permanente, y eso ha llevado que durante la crisis bajara a precios no bastante reducidos que los de agosto del 2008, pero después lentamente ha empezado a colocarse también en niveles mayores que los precios históricos. Y repito, es conveniente para el Perú, pero lógicamente que el oro lo es en un mayor demasía, ¿no? Muy bien, doctor Zúñiga. Muchas gracias por sus comentarios y muchas gracias por su tiempo. No, qué ocurrencia, ha sido un placer. Muy bien, amigos oyentes, nos gustaría poder anunciar que en nuestros próximos dos bloques del programa vamos a contar con la visita del licenciado Luis Torres Salas, docente de la examinadora vial Brevetes Perú, que nos va a comentar un poco en cuanto al tema de manejo defensivo y también sobre seguridad vial. Pero esto será en el siguiente bloque. Nosotros vamos a ir en este momento a una pausa. Ya regresamos con su programa Opinión.